me dice que el que las hace las paga, que el que habla mierda después se la traga, que sea leal sin importar lo que me hagan, y que no me olvide que donde se come no se caga, guacho. Yo decido ser leal y así me muero. Mi lealtad es un regalo para la gente que yo quiero. Mis hermanos, mis amigos y mis compañeros saben que nunca en la vida yo voy a ser un traicionero. Me supero fumando para olvidar todos los días. Salí del barrio forever real, soy símbolo de la rebeldía. Pateaba la calle de chico cuando nadie me defendía. Ahora escribo pura poesía, letras contra la policía. No cumplir con mi palabra es una deshonra. Yo no cambio un hermano por una zorra. No pienso cambiar la visera por la gorra. Yo soy de los que siempre están y no se borran. Que los giles corran una vez que no ven. A esos gatos les molesta que yo me la viva bien. Salgo de party, tengo la nota. Fumamos mal y nada me importa. Ese bigote, cara de idiota. Quiere que explote, dale que explota, guacho. Mandale, mandale, si sos tan bueno, dale. Se hacen los pura calle y ahora ni salen. En mi barrio los pibes parecen esquimales. Usan camperones caros, esos que sobresalen. Ropa deportiva, no saben lo que vale. Acá somos los buenos, no hay quien nos iguale. Hablan de secuencias que no son reales. Ellos me tiran la mala, quieren que repare. Quieren hablar de la calle, de secuencia y de pistola. Y empezó a pisar la calle cuando se puso de moda. Si los míos son reales, no confunden, no traicionan. Si el mundo gira por plata, no venga a romper la bola. Se comenta por la calle, estamos todos bendecidos. Pero me mantengo activo porque ronda lo atrevido. Y a la envidia que le duele, le molesta mi sonido. Nosotros vamos para el frente y ustedes están escondidos. Ahora los pibes del barrio tenemos el mejor estilo. Con una cruz en el pecho camino y me muevo fino. Policía que no mira sabe que somos bandidos, pero no encontró causa, por eso quedó dolido. Empezamos desde abajo y seguimos siendo los mismos. Nadie te regala nada, tenés que estar más que pillo. Que el que pueda acá te caga, la lealtad es para lo mismo. Con la frente bien en alta como enseñaron de chico. Le duele que estemos bien y más de uno nos pide el cambio. Estamos jugando en primera y tengo en claro lo que valgo. Los que estuvieron de cero conmigo están comandando. La humildad no me permite olvidar quién me dio la mano. No confío en la palabra, respeta a mí, te respeto. Siempre hay uno más loco y eso lo aprendí en el gueto. No quiere hablar de calle, en la calle sobra talento. Representando a mi barrio, a Tolosa y al pavimento. Ese gil no está mirando, se quedó sin argumento. Los del barrio están sonando, a más de uno dejamos muerto. No se pase de la raya, mejor camine derecho. Nosotros vivimos activos, nunca nos quedamos quietos. Coto, RNG, Laker. La familia Estudios, RNG, en asociación con el CH. Se juntaron las potencias. Brr, brr, brr, hijos de puta.